Despierta, mi bien, despierta. Programa número 4, amamantar. La una para la otra. Para un recién nacido, el abrigo, el alimento y el afecto son lo más importante. El acto de amamantar conlleva estas tres cosas al mismo tiempo. Al amamantar, yo miro a mi mujer abrazar a nuestra bebé y protegerla así mientras le da de comer, y siento gozo y también envidia. Yo solo miro y pienso y me embelezo frente a ese acto de amor. Tantos cambios en mi mujer y en mí desde que ella se embarazó. Varios meses antes de dar a luz, sus pechos ya producían un líquido casi transparente, preludio del calostro, el primer alimento de la bebé. Su cuerpo se preparaba para amamantar. Por eso, cuando la niña nació, hizo lo que tenía que hacer, lo que las mujeres han hecho desde el principio de los tiempos. Y mi hija, ni tarda ni perezosa, buscó el pecho con su boca y al encontrar el pezón que su madre le ofrecía, comenzó a chupar. Quedito, quedito. En el silencio de la casa se oían los chupetazos y los traguitos de la bebita. Desde antes de que nuestra hija naciera, mi mujer se preparó para darle el pecho. Sus pezones se hicieron grandes. Les daba masaje para que estuvieran más macizos. Encontré el ruiseñor que cantaba sola la rama. Din, din, din, din. Din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din. Rico, me contestó poniéndose roja, y también me contó otras cosas. Me dijo cuánto le gustan esos ratos tranquilos que pasa mientras alimenta a nuestra hija, y que lo más hermoso de amamantar sucede después de los 3 meses, cuando la bebé come, juega, platica y le acaricia con sus manitas. Arrullar a la bebé. Ella le da luego consejos a mi mujer. Y cuando yo ando por ahí, pues las oigo. Mira, hijita, para que se te agrieten los pezones, lávalos bien con agua y jabón. Y úntales un poquito de aceite de oliva o de ricino después de cada amamantada. Bueno, pues así y todo, una tarde, al llegar yo del trabajo, me encontré a mi esposa dando el pecho a la niña, pero con tamaños lagrimones en sus mejillas. ¿Qué te pasa? Le pregunté. Ay, tengo los pezones lastimados, me dijo. Y entonces yo llamé a la abuela, porque pensé, ah, de seguro ella sabrá qué hacer. Y si supo, le recomendó dejar que a sus pechos les diera sol y aire. Siempre a mi mujer su taza de caldo de frijol, su cocido de semillas de capomo y su licuado de agua de alfalfa. Para que tengas buena leche, le dice. Nos quieren mucho a los tres. Fuimos a la clínica para que le pusieran a mi hija su primera vacuna. Nos encontramos con un doctor al que conocíamos. Él nos saludó y nos felicitó por la niña y porque mi mujer la amamantaba. ¡Ah, qué bueno! Dijo. Así va a crecer más sana. Además, el primer alimento que toma un recién nacido de su madre, que se llama, por cierto, calostro, lo protege durante las primeras semanas contra muchas enfermedades. Dijo el médico que cuando una mamá amamanta, su matriz regresa más pronto a su tamaño normal, y le recomendó mucho a mi mujer lavarse las manos antes de darle el pecho a nuestra hija. ¿Qué diferencia la suavidad de un pecho a una mamila de plástico? ¿Escuchas, hija, los latidos del corazón de tu madre mientras tomas tu teta? Desde recién nacida, cuando tenía hambre, naturaleza sabia, ella movía su boca buscando el pecho para obtener de él el alimento. ¡Cuánta promesa de vida en un bebé! ¡Y cuánto amor en ese nutrir de la madre de su propio pecho! Abrazo, protección, afecto. Mujer madre. Mujer. mujer hembra. Tus pechos son como fuentes que ofrecen gotas de miel. Para mi querida construí un paraíso que soñé, hermoso río hecho de paja y de maíz, manos y flores de a mi hija. Puedo protegerla entre mis brazos. Puedo alimentarla con un biberón de leche. Quizás leche de su misma madre. Y ella lo toma gustosa si está hambrienta. Pero no puedo amamantarla. A mí me toca convivir con mi hija de otra forma. Y apoyar a mi mujer para que se sienta tranquila, fuerte, contenta, bien. Bueno, esto no es tan fácil, ¿eh? Yo, el papá, acerco a la bebé a mi pecho y ella encuentra un camino plano, cubierto de césped negro. Un camino para transitar con sus deditos. En su madre, en cambio, haya dos montañas. Volcanes de cráteres de los que manda leche azucarada. Amamantar es algo que ninguna mamá debería perderse. Es más que dar o tomar alimento. Es también abrazar a un bebé y compartir con él un tiempo y un placer muy especial. El de convivir sin preocupación, libremente, por un rato, con nuestra hija. Los cuatro primeros años hacen la vida. Guión, Marta Alcocer. Emilio Virginia, Alejandro Ramírez en controles técnicos, Verónica Tapia en asistencia de producción, Lourdes Ailuardo en la musicación. Una producción de Marta Romo para la Secretaría de Educación Pública, CONAFE y el Proyecto para el Desarrollo de la Educación Inicial.